en el negro azabache de tu blonda cabellera, en el rojo escarlata de tu boca tan divina, y en las fuentes hermosas de tus ojos hechiceros, es que busca mi alma la esperanza perdida. Se han tornado realidad. Dime que sí que me quieres. Dime que sí que me amas. Di si tus besos tan dulces serán para mí. Dale a mi vida la dicha.